Ja, das, da gibt es Hochsong. Hochsong. Ja. Ja. Pun zum Zolos bei Milidela Chala Chambo Dulu Stilelo Chola Pun zum Zolos bei Milidela Chala Chambo Dulu Stilelo Chola Cha cha wo da du si ve lo lo sho lo to ra la rangi se le de la yo cha cha wo da du si ve lo lo sho lo to so lo so ve se le de na yo Kada tala kare dulur pavo Dala movestolo delang pele dula Kada tala kare dulur pavo Sele da vestolo delang pele dula Yas ke la da karimu ma gura juluna Kala tapo kalar vananda Yas ke la da karimu so ma gura juluna Kala tasko kalar vananda Rakar dala mare salam dena Chalar jalan golo kogul jula yola Rakar dala mare salam dena Golo tona golo kori yola yola Yash ki la da ri o vo ma gura julo na chalar ganam bala sari gi Yash ki la da ri o vo ma gura julo na gola tonam balor sari gi Thank you.